Esta nota del New York Times, un juez en Los Ángeles ordena a las agencias federales la liberación de niños migrantes después de que 4 pruebas contra el coronavirus resultaron positivas mientras que se encontraban en detención. Esto preocupados por el hecho de que miles de niños migrantes en centros de detención federales podrían estar en peligro de contraer el coronavirus. Este juez federal en Los Ángeles ordena este sábado al gobierno, y hago una cita, hacer esfuerzos continuos para liberarlos de la custodia. Esta orden del juez Dolly McGee del Tribunal del Distrito de los Estados Unidos se produjo después de que los demandantes en un caso de larga data sobre la detención de niños migrantes citaron informes de que 4 niños detenidos en un refugio con licencia federal en Nueva York habían sido positivos por el virus. Aquí hay una cita. La amenaza de lesiones irreparables para su salud y seguridad es palpable, dijeron los abogados de los demandantes en su petición que pedía que los niños migrantes de todo el país fueran liberados a patrocinadores externos dentro de los 7 días, a menos que representen un riesgo de fuga. Actualmente hay unos 3,600 niños en refugios en los Estados Unidos operados bajo licencia por la Oficina Federal de Representamiento de Refugiados, de Reasentamiento de Refugiados, y unos 3,300 más en 3 centros de detención para niños migrantes detenidos con sus padres, operados por la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas. Los defensores de los inmigrantes han intentado durante décadas limitar la capacidad del gobierno para detener a los niños detenidos después de cruzar la frontera, argumentando que es psicológicamente dañino violar sus derechos y socava su salud a largo plazo. Algunos dicen el coronavirus representa una amenaza aún más inmediata. Y bueno, además de los 4 niños que dieron positivo en Nueva York, al menos un niño está en cuarentena y esperando los resultados de una prueba para detectar el virus en un centro de detención operado por ICE, según documentos presentados ante el tribunal. Actualizaciones del virus. Y en su fallo del sábado, el juez se negó a ordenar la liberación inmediata de todos los niños detenidos, dadas las restricciones actuales de viaje y la necesidad de garantizar que los niños sean entregados a los patrocinadores adecuados, a menudo son miembros de la familia. Sin embargo, dijo que ambas agencias que operan centros de detención de niños migrantes deben presentar antes del 6 de abril un informe de sus esfuerzos para liberar a los detenidos. Y aquí hay una cita. Su orden indudablemente acelerará las liberaciones, dijo Peter Shea, coabogado de los demandantes en el caso judicial. La jurisdicción del juez G se deriva de un decreto de consentimiento de 1997, conocido como el Acuerdo de Flores, que estableció un límite de 20 días para la detención segura de niños migrantes, así como normas para su cuidado. En este septiembre pasado, el juez Guy rechazó las nuevas regulaciones que habrían permitido que el gobierno detuviera a los niños y a sus padres durante periodos indefinidos. Uno de los esfuerzos emblemáticos de la administración Trump para reducir la gran cantidad de familias que habían llegado de Centroamérica. En su orden, la juez Yi dijo que los demandantes, tenían una gran probabilidad de tener éxito con su reclamo de que tanto ICE como la Oficina de Reasentamiento de Refugiados habían violado el Acuerdo de Flores al no liberar a los menores de manera rápida, especialmente a la luz del creciente brote del coronavirus. Bueno, la nota sigue. Entonces, ahí la vamos a dejar. Nada más, digamos que la semana pasada la Oficina de Refugiados dijo que había detenido la colocación de niños no acompañados en California, Nueva York y Washington, donde ha habido grandes brotes del coronavirus. También informó que varios miembros del personal de los refugiados para migrantes han presentado positivos a estas pruebas de coronavirus.